En contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Buenos días, María. Buenos días a la audiencia también. Bien. Bueno, ahí te escuchamos un poco lejano. ¿Sí? ¿Me Sí. escuchas, Luciano? Sí, ahí no sé si es o quizás sean mis propios auriculares. Una lejanía espiritual de la cosa cotidiana. Estoy en otras cosas, Mario. No, sí, pero estás haciendo otras cosas, pero siempre con los pies sobre la tierra y viviendo el tiempo histórico que te ha tocado, ¿no? O que nos ha tocado, porque en realidad vivimos el mismo tiempo histórico. Yo voy a empezar por lo coyuntural, y después nos vamos metiendo más en lo estructural. Pero en lo coyuntural yo te quería preguntar, porque pasó el 17 y 18 de octubre, no solo el 17, sino que como el 17 era el Día de la Madre, el movimiento obrero decidió movilizar el 18 de octubre. Y yo pensaba, siendo el Día de la Lealtad, y esto lo digo desde afuera del peronismo, porque yo no soy peronista, pero yo pensaba, ¿lealtad a qué? Y se me ocurrió, y acá lo tengo en mi mano, ¿por qué no lealtad a la Constitución de la Nación Argentina de 1949, en la cual hay una cantidad de elementos, de principios y de valores, que yo no digo que todos tengan vigencia, porque efectivamente pasaron muchos años, pero que podría ser una lealtad, incluso para aggiornarla, para modernizarla, pero podría ser un principio de lealtad, porque de lo contrario, no se entiende muy bien lealtad a qué? ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo Bueno, lees? a ver, yo al principio lo leí como un intento de protagonismo de un sector que ha sido muy olvidado, un intento de protagonismo ante un horizonte cercano, inestable y desconcertante, pero esperanzador. O sea, acá hay una situación que se está cayendo y la dirigencia obrera abolido, este es el criterio que yo he conversado con algunos compañeros. Ah, mira. Evidentemente se están preparando para ser protagonistas de la etapa que podría comenzar después de noviembre, donde van a tener que conversar y negociar quizá con otros. Pero era hora. A todos, a mí también me llena el corazón ver de nuevo una marcha obrera, Sí. cuando estamos acostumbrados a la marginalidad de los grupos piqueteros. Hace mucho que no veíamos las camisetas de SMATA, de albañiles, en fin, de los diferentes sindicatos, que no sean solo los camioneros, ¿no? Me parece un signo de los tiempos. Por supuesto que es parte de un escenario en el cual Sergio Berni se atreve a amenazar públicamente a Máximo. Y estos son signos de un final de época, ¿no? Acá hay cosas que se están cayendo. El gobierno, la incapacidad del gobierno es manifiesta. No saben qué hacer. A mí me gustaría después hablar de la situación del agro, porque el agro se está reconvirtiendo desde abajo a duras penas ante las situaciones que no puede resolver, que son de tipo internacional, pero evidentemente el gobierno no conduce. No, Claro. cuando los productores se desgranan del agronegocio y pasan de la soja o salen de la siembra directa para volver a la viejo herramental o para volver a la ganadería, y el gobierno ya no conduce lo que está pasando, ¿no? A lo sumo flota sobre los cambios, ¿no? Y a mí me parece que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo decía, como vamos, y si continuamos así, el agrobusiness va a terminar, la última línea de defensa va a ser el movimiento Evita y el municipio de Moreno con Mariel Fernández a la cabeza, defendiendo donde Gustavo Grobatel, que se fue al exterior, va a tener que, se tendrá que trasladar al municipio de Moreno, quizás. Pero es paradójico que los agronegocios terminen en el discurso del Chino Navarro, ¿no? Chino Navarro hablando explica de la un poquito soja, eso, ¿no? Explica un poquito, porque efectivamente yo lo leí con asombro, porque el Chino Navarro habla bien de Grobocopatel, porque dice que dona soja de buena calidad. De buena calidad para los comedores del Movimiento Evita, que son miles. Yo creí. O sea, está repitiendo lo que hizo esta muchacha de la esquina de las Flores hace 20 años. Exactamente, ¿no? Hace 20 años ella daba cursos para los sectores medios en la Avenida Córdoba, y bueno, y yo me acuerdo que en un momento dado hubo muchos pequeños restaurantes que delivery que vendían en el microcentro milanesas de soja, tortillas de soja. Bueno, todo eso se abandonó, como también Cáritas cocinaba soja en los comedores para niños, hasta que para los propios médicos de Cáritas fue evidente que a los niños les salían mamas, no, amigo. Y las niñas tenían menarca, y lógico, y entonces tuvieron que cambiar el tipo del menú, ¿no? Se hizo público porque los médicos que atendían a las menopáusicas con soja, justamente porque tiene hormonas femeninas, bueno, tiene fitohormonas son hormonas vegetales, pero que el cuerpo humano reconoce como similares a las femeninas. Entonces, a las menopáusicas les permitía equilibrar los fríos y calores que son propios de ese proceso. Y hasta ahí andaba bien, pero después empezaron a multiplicarse los casos de osteoporosis. ¿Y qué pasa? Se redescubrió que la soja tiene inhibidores al calcio y al zinc. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos chicos que no aceptan, muchos bebés que no aceptan la leche de mamíferos, o sea, la leche de vaca, y entonces le dan bebible de soja? Bien. Y bueno, y a la larga tienen problemas óseos, porque les inhibe la incorporación del calcio a los huesos. Es decir, todo esto se sabe, es público. La soja estupidiza. De hecho, los nazis, cuando ocuparon el sur de Europa, obligaron a los romanos a hacer soja y a comérsela, ¿viste? Porque una población que come soja es una población que no se rebela. Y yo no sé si esto lo sabrá el Chino Navarro, pero que lo hacen no te quepa ninguna duda. Y que se aprovechan de la gente atontada por lo que ellos le dan. Y quisiera creer que ellos comen otra cosa, porque siempre ha sido así. La clase alta come ecológico y la clase baja come comida chatarra. Es como la colmena, ¿viste? Bueno, y nosotros nos hemos dedicado a decirle a los pobres no se alimenten con comida para pobres, porque hasta en una maceta ustedes pueden tener una comida diferente, y si no, se la rebuscan con compras comunitarias, yendo al campo y comprando otro tipo de cosas. Bueno, en fin, siempre hay posibilidades de defenderse, pero acá los 90, con Menem y el modelo de los agronegocios y la soja transgénica que aprobó Solana en el año 96, por ahí, ¿no? 96, vino acompañada por la televisión basura de Tinelli y por la comida chatarra. Es un combo. Es un combo que el mundo la tiene clara, porque yo he leído hasta por ejemplo en la folletería del Ejército Zapatista, te dice eso, te dice que el agronegocio viene acompañado con comida chatarra para los pobres. Y aquí, en cambio, tenés el tipo que labura con los pobres, como el Chino Navarro, y se alegra de la soja de buena calidad que le donan a los comedores. Es, bueno, yo digo, ¿podés ser tan distraído o sos un cómplice, un maldito cómplice? Y a esta altura yo digo, bueno, no hay, son cómplices totalmente. O frente a la impotencia de cambiar el modelo, dicen, bueno, nos arreglamos con lo que hay. Bueno, esto era hace 10 años en el Salón Felipe Vallese de la CGT, Yo debo ser el último compañero vivo de Felipe Vallese. Nunca me invitaron a hablar, y mirá que he tenido presencia pública. Bueno, en ese lugar lo invitaron a hablar, creo que fue Smith, que amaba a los piqueteros. Lo invitó a hablar a Pérsico, y Pérsico dijo: el modelo de la soja no se puede cambiar, pero sí le podemos mordisquear los bordes. Y entonces propuso la agricultura familiar campesino indígena, que es una jerga que nadie entiende, que es parte de estos relatos progresistas, que la gente repite cosas. Bueno, y mordisquear los bordes. Ahora al final quedó expuesto que eran amigos de Gorobo Copatel, que eran cómplices, porque están impulsando en el municipio de Moreno, que es uno de los más pobres del conurbano, están impulsando un proyecto junto con APRESID, la Asociación de Siembra Directa, que fue la que inauguró este modelo en los años 90, y con Gustavo Gorobo Copatel, un proyecto para producir comida para los pobres. En ese municipio da la casualidad que la intendenta es Mariel Fernández, que es la esposa del gringo Castro, que era el segundo de Grabois, y donde ellos ahora dependen absolutamente del movimiento Evita, o sea, de Pérsico. Bueno, acá hay una combinación, a mí me parece terrible, porque no por la importancia. No quiero saber cuántas hectáreas le van a dedicar, no, yo digo, la idea amenaza con proyectarse sobre el resto del país como un nuevo proyecto donde esa nueva oligarquía de la soja, una oligarquía de reciente pasado inmigratorio, recordá el abuelo de Gustavo Gorobo Copatel nunca llegó a hablar bien el español, cargaba bolsas, no es la vieja oligarquía. La vieja oligarquía se dedica a abrir puertas, no sé qué hace, ¿no? Abrir puertas en las empresas, no sé, o alquila los castillos para veraneos o para vacaciones. Donde esta vieja oligarquía de empresarios transnacionales se alía con los movimientos sociales de izquierda. Es terrible, porque entonces la Argentina en la que nosotros nos criamos, una Argentina más allá de las banderías, una Argentina bastante democrática, donde todo el mundo creía en el ascenso social, donde los obreros soñaban con tener casa propia y auto en la puerta, Y lo tenían. y lo tenían, y con empleos estables, un sectores medios fuertes, consolidados, con hijos profesionales, el sueño de mi hijo, el doctor, todo eso se va al diablo, ¿comprendes? La Argentina, líder de América Latina, se va haciendo. En este proyecto de país, la Argentina desaparece, quedan los márgenes, Ahora, claro, esto en realidad la mayor responsabilidad cae sobre la dirigencia política. Sí, ¿A bueno, pero es. qué atribuís que la dirigencia política omita discutir estos temas que son absolutamente centrales en la Argentina? Y yo decía antes de empezar a charlar con vos que en la Argentina se ha logrado desterrar a los propios argentinos que cada vez viven en superficies más chiquititas, en un país inmenso, pero ajeno. Inmenso, sí, ajeno, sí, tal cual, tal cual. Ahora, ¿a qué Tal atribuís que la cual. Y dirigencia además política no lo discuta? nos acostumbraron a pensar en el lotecito con medida inglesa de 8x30, 8x40. Es como que nadie quiere, ya ni siquiera queremos tener más tierra, ¿para qué? Lo que queremos es tener un chino cerca para ir a comprar los enlatados o las gaseosas. Pero bueno, sí, tenemos que cambiar la mentalidad, recomponernos. Yo veo, como te digo, me parece que hay un tembladeral. Después las PASO golpearon duramente, y lo que viene en noviembre va a ser una catástrofe electoral para el oficialismo, si bien sus consecuencias son mínimas, porque no van a cambiar más de 4 o 5 senadores, y eso no hace la diferencia, pero la diferencia es moral. Van a ser derrotados y mucha gente está levantando cabeza y cambiando de posición. Y yo noto que hay un... No, yo soy un anciano, Mario, pero me están convocando de un lado y de otro porque, claro, soy portador de un legado y esa debe ser la cualidad que me ven, ¿comprendes? Porque sí. Yo ya no puedo hacer otras cosas, pero, y me pasa, esta noche justamente tengo una cena en que nos celebran con Alberto Buela, ¿ves? Y el 17 de octubre hicimos un asado aquí, estuvo Héctor Giuliano y estuvo Sojes Pinto, y lo invité a Luis Terroba, que no pudo venir porque estaba en Junín, pero los viejos nos estamos reencontrando porque nos convocan. Incluso sí. Yo les propuse ponernos un nombre, que no sé cuál es, porque una compañera me dijo, trapos viejos con memoria. No. Puede ser, ¿viste? No, trapos viejos no, con memoria. No me gusta. Y viejos pimientos o viejos vinagres, no te gusta más. Y ahí estamos discutiendo si nos ponemos el nombre de viejo vinagre, trapo viejo, no sé, pero... hay una generación que conoció otra Argentina, llena de sueños, una Argentina ambiciosa, donde más allá de la bronca que el presidente le pueda tener a su canciller, no puede ser que lo cambie, que lo deje cesante en el momento que va en avión a hacerse cargo de la presidencia de una reunión internacional. ¿Comprende que esto? Despropósito. Esto no puede ser. Porque eso no lo levantás en años, el desprestigio de la Argentina ante la OEA y la América Latina, no lo levantan en años, porque hay cosas que no se deben hacer. Y esta dirigencia procas lo hace con absoluta impunidad, son inimputables, este es el tema, ¿no? ¿Comprende? Porque... uno ve constantemente esta actitud antidiplomática, brutal, desinteresada. Bueno, en el caso de Alberto Fernández, muy en particular, porque si vos recordás toda la etapa de la pandemia, el tipo se la pasaba comparándonos con otros países que se sentían ofendidos. Y eso era gratuito porque después no nos terminó yendo bien. Pero acordate con Suecia, con Chile, con un montón de países. No, por supuesto, bueno, pero hay que hacerse cargo, porque no solamente la Argentina lo votó, sino que hasta el Papa le dio el visto bueno, ¿viste? O sea, acá hubo, ¿viste? ¿Cómo podemos haber llevado a la presidencia a semejante personaje? ¿No? Pero una vez, es decir, los argentinos triunfan en el exterior, y lo vamos viendo hace años que vemos... desde el padre Opeca a este chico de 13 años que fue declarado en los Estados Unidos como el alumno más brillante del mundo, hijo de una familia argentina que se tuvo que ir de Rosario por razones de laburo. Yo digo, ¿cómo? Y la Argentina no reflexiona ante esto. No puede ser que te pase, no una, cientos de veces. Ahora, o sea, los mejores argentinos se marchan porque el único futuro está afuera. Jorge, sí. Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Ah, hola Daniel, hola. Yo creo que acá hay otro tema del que se habla, pero se habla poco, a mi entender, que tiene que ver con el sistema tramposo, digamos, que hemos construido de representación política. Ahora vamos a ir a elecciones, sí. Y si vos ves lo que vas a elegir, y la verdad que salís corriendo. Y sí, claro. Y quienes hacen esfuerzos para buscar un lugar para poder construir una cuestión alternativa, se chocan contra una pared donde hay un sistema adelante que está construido para mantener el statu quo, y si no tenés por lo menos 15 a 20 millones de dólares que te sostengan, es imposible. Entonces, sin duda, a mí, para reforzar lo que vos decís, a mí me da pena mi amigo Marcelo Gullo, fíjate vos, yo no estuve de acuerdo con que él se presentara, pero él sintió que había llegado la hora de que él se presentara a elecciones y tener una representación política. Bueno, él lo decidió. Pero en simultáneo él estaba escribiendo un libro que se hizo bestseller en España, que se llamó Madre Patria. Podés estar de acuerdo o no con la tesitura de él, pero él embistió contra la leyenda negra del Reino Unido sobre España, y a buena parte de España la puso de pie. Lo adoran. El libro se vende como rosquillas. Y es tanta la importancia que le dieron que tuvo una polémica pública internacional con el presidente de México. El presidente de México formó una comisión histórica para poder responderle con solvencia, y parece que los historiadores mexicanos no pudieron. Entonces, pero esto fueron cartas que iban, que venían, y buena parte de la opinión pública internacional estuvo atenta a un diálogo entre Marcelo Gullo, la situación de España y todo el elenco ejecutivo de la República de México. O sea, el tipo es un personaje internacional. Se presenta en Rosario y saca 11.000 votos. Y te dan ganas de llorar, ¿comprendes? Sí, pero no compiten. Pero es que es como un sino. Sí, pero compiten entonces, los aparatos de propaganda, no compite. Bueno, entonces... Pero yo se lo había dicho, no es nuestra batalla ahí, yo no sé, habrá que cambiar. Pero si no, nos presentamos y pasamos papelones, porque está todo hecho para que perdamos. O sea, hay un terreno en el cual parece que las condiciones se dan para que ganemos, que puede ser la radio, los libros, el escenario internacional, y hay un escenario que está montado para jodernos. Sí. Y gana qué sé yo, este tipo de la derecha, ¿cómo se llama? Milani, es raro, Milei es parecido a Milani, ¿no? Bueno, será casualidad, ¿no? Claro, y bueno, y no sé cómo superamos estos temas, no sé, realmente ojalá tuviera la solución, no la tengo, pero yo calculo que yo estaba llamando la atención sobre las propias solicitudes que sufro y compañeros que me llaman del interior y me dicen, mira, los viejos están muy mal, muy desesperanzados, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no te venís a hablar con ellos? Y estoy haciendo terapia, me doy cuenta que estoy haciendo terapia a una generación que la han dejado de lado porque... entre los que tienen 75, 80 u 82 como yo y las jóvenes militancias hay una brecha insalvable. Acá yo le dije el otro día a la compañera, tenemos una ruptura epistemológica. A mí me parece, volviendo a la pregunta que vos te hacías recién, a mí me llama mucho la atención y de alguna manera me pone contento porque, bueno, está mostrando un posible camino, todo este proceso que se está dando en Chile, donde se está regenerando una nueva representación política que salta por encima de todos los partidos, que se apropia del espacio político, ¿sí? Y están en este proceso constituyente que obviamente tiene sus idas y sus vueltas, sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero donde el otro día entrevistamos a un joven de 31 años, ¿sí? Que era había sido elegido convencional, ¿sí? Y la verdad que nos sorprendió muy gratamente escucharlo, la claridad de sus ideas, mira vos, y el tipo, ¿sabés de dónde venía? Venía de la lucha ambiental. No había tenido otra participación política que esa. Pero, claro, un muchacho formado, 31 años, se había formado en gestión estatal y tenía alguna otra formación también en como politólogo. Pero la verdad, muy interesante, y una de las cosas que más me llamó la atención es que dijo que después de la elección de los delegados constituyentes, se juntaron un grupo de independientes que no se conocían y que venían de distintas experiencias en una reunión pactada Y se dieron cuenta que todos más o menos estaban pensando lo mismo. Es como que la sociedad había sido capaz de regenerar, ¿sí?, una condición de cambio y unos actores sociales que emergieron y que, bueno, están... Había una incubadora sin saberlo, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y acá hay, bueno, vos ves alguna incubadora sin que lo sepamos? Sí, no la veo, pero puede ser que la haya, ¿no? Puede ser que la haya. Yo milité mucho tiempo en el ecologismo, y me sorprendí de que los políticos pensaban que yo no estaba haciendo política, ¿no? Sí. Alguna vez tuve que discutir con políticos que se sorprendieron, me dijeron, pero Rubio, usted está haciendo política, y yo creí, el primero se sorprendió, pues yo, sí, ¿y usted qué creía que estaba haciendo? Estaba luchando en época de Menem contra el incinerador de pintura tóxica de automóviles que se suponía era de Macri, pero que había puesto un testaferro. Sí, que está haciendo política, por supuesto, contra un Macri que en esa época era peronista. Sí. Y paraba en la antesala del despacho de Menem. Yo lo recuerdo bien. Y ahí paraba Yabrán, paraba el obispo Corrachino, y paraba el patrón Mastrone, quien llegó a ser el intendente de Marcos Paz. Y bueno, y ahí eran todos los amigos, ¿no? Y hoy, este presunto peronismo, entre comillas, y con minúscula, pretende olvidar esa etapa. Y yo creo que la brecha con la nueva generación es la dictadura militar, el genocidio y el menemismo, los dos juntos, porque fueron dos genocidios, y nos dejaron, rompieron la continuidad del legado cultural en este país, ¿no? Y, claro. Pero yo digo, el ecologismo yo lo valoro porque la formación de líderes que dio fue una escuela de líderes, porque para ser ecologista vos, está bien, luchás contra la contaminación del río Matanza, pero tenés que entender el ecosistema, y esto te obliga a acercarse a las nuevas ciencias. Uh-huh. O sea, salir de las ciencias del siglo XIX que nos abruman, y que son las que rigen en el campo de la política. Porque para entender un ecosistema o el cambio climático, tenés que acercarte a los nuevos paradigmas. Entonces, vos tenés que, todos estos chicos que están por la justicia ambiental, y saben más que los políticos que han estado toda la vida en la legislatura o en los consejos deliberantes, y la verdad que no saben nada, porque hace mucho que dejaron de leer, dejaron de escucharse. En cambio, estos chicos leen, porque vos tenés que leer y entender de agricultura, y entender de semillas, de genética, leer a Vandana Shiva de la India, y leer a Masanobu Fukuoka de Japón, para entender el mundo. Y bueno, entonces no me sorprende lo que vos me contás de Chile, que un cuadro que venía de la lucha socioambiental ahora es líder político, y yo lo veo, y digo, eso es lo natural. Lo contranatura es que alguien salga de la cosa mafiosa de los municipios como líder. No. ¿Qué podés esperar? ¿Qué podés esperar de los municipios mafiosos del conurbano? Que hayan conurbanizado la política, que dan ganas de llorar. El peronismo, más allá de tu opinión, pero tenía como eje central el movimiento obrero organizado, no tenía la marginalidad de las villas miserias. Sí, sí. Y la marginalidad de las villas miserias termina cerrando acuerdos con esta élite sojera transnacional, amiga de Cargill y de Monsanto y del mercado global con China a la cabeza, ¿no? Entonces yo tengo miedo a ese tipo de alianzas, de connubios que se están dando para peor en el más pobre de los municipios, en Moreno, una zona donde me decían, de las 16.000 calles que tiene Moreno, 10.000 son de tierra. Mm. Y de las 6.000 que quedan, 3.000 están intransitables. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. O sea, y de la gente que trabaja en el municipio, supongo que la mayor parte son planeros, porque ya en los municipios, como en la zona por lo menos donde yo vivo, me consta, que el grueso de los que trabajan en el municipio son planeros que usan, les dan un uniforme verde. O sea, imagínate cómo tiran para abajo el sueldo de los municipales. Si el sueldo, un municipal hoy gana poco más que un plano. Claro. Son sueldos irrisorios. Y por supuesto te atienden, claro, porque ¿por qué van a poner amor y preocupación por el contribuyente si están maltratados, están mortificados como trabajadores, ¿no? Bueno, y esta situación terrible, más la inseguridad, más el avance del narco, ha convertido a un país que lo principal que teníamos era suelo y tierra, donde podríamos haber sido un paraíso semirural, y nos ha convertido en un infierno globalizado, ¿no? Sí. Con personajes siniestros como Pérsico, hermano, si escúchame, Quebracho era una organización del Estado para trabajar en la calle y impulsar provocaciones y desmanes cuando el Estado lo necesitaba. Todos los estados tienen algún grupo de calle, sí, como lo tiene Francia con estos de los pijamas negros. Y además, por lo que yo sé, Quebracho tenía una nómina de sueldos de 150 personas. Bueno, en ese Quebracho, que fue inventado en la época de Menem y que perduró hasta que lo apuñalaron al jefe ahí en Plaza de Mayo, ¿te acuerdas? No, sí. No lo apuñalaron, le metieron un pujazo que típico de cárcel, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahí no se habló más de Quebracho. Yo justamente hablé con gente que sabía de esto y me dijeron que Quebracho venía mal porque en un momento dado empezó a aceptar dinero de los persas, y eso no, en los servicios de información de la Argentina se consideró una traición. Me refiero a dinero iraní, ¿no? Sí. Quizá tras de Venezuela, pero ahí hubo una cuestión de dinero que los malquistó y terminó, se disolvió el grupo. Quebracho ya no se habla más. No. Ahora, Quebracho era de los servicios. Sí. Ahora, Pérsico fue coordinador nacional de Quebracho. Yo digo, 2 más 2, 4. No, acá 2 más 2 es 5, es 3. Hermano, yo digo, me dice, bueno, vos tendrás... Un compañero me dijo un día, después de una discusión, me dijo, Rudy, está bien, vos tendrás razón, pero además es un líder político. Y, bueno. Y Felipe Solá me dijo, porque yo le pregunté, ¿por qué lo nombraste jefe de gabinete si le dicen el sucio? No me digas que es por la elegancia o por los manejos diplomáticos. Me dice, vos no querés reconocer los valores personales de... Yo digo, me está tomando por boludo, ¿sí o no? Y sí, porque aparte dentro de los valores personales, en algún momento al niño, al hijo de él, lo encontraron con una camioneta, no sé si te acordás. Y entonces no me parece mal que ahora en el reportaje que le hace, ¿cómo se llama este periodista? Tellerman o algo así, Tellerman. Sí, puede ser. Al Chino Navarro, el Chino Navarro... Tenenbaum. Dice allí que a Gustavo Grobo Patel lo conoció en la casa de Pérsico. Y que inmediatamente se atrajeron y se hicieron amigos. Él habla de que tiene una hermosa relación con Gustavo Grobo Patel. Ahora, vos averiguás quién es el Chino Navarro y viene del más bajo sótano del mercado de abasto, donde los que mejor hablan de él me dicen, mira, no había cosa oscura que el Chino no manejara. Y en un mercado hay mucha cosa oscura, en un mercado como el abasto, entre los chancarines y los puesteros de fruta, el toma y daca, los apretes, Moyano que se hizo cargo hasta de las máquinas, esas máquinas que llevan los cajones porque dice que tiene 4 ruedas, entonces la pelea es terrible. Y en esas peleas duras, durísimas, ahí se formó el Chino Navarro, desde abajo, ¿comprendes? Sí. No es un seminarista, No. Sí. Lo conozco. Entonces, claro, y en un momento dado se encontró con Pérsico, que venía de Quebracho, y con Gustavo Grobo Patel. Yo digo, hermano, mirá, qué alianza, traer, ¿no? Un balde de agua bendita, a ver si lo bañamos alguno. Esto es de terror. Es de terror. Por la proyección, compadre, porque se proyecta como planes aterradores para una Argentina que está muy débil. Sí. Entonces, ante esto, me alegra que el movimiento obrero vuelva a salir a la calle, aunque no sea lo que era, porque ya no queda ninguna fábrica de 5.000 obreros, quedan pymes. Pero bueno, pero están intentando tener algún protagonismo y me alegro. Y que el oficialismo muestre resquebrajaduras y amenace derrumbarse, me alegra también, porque en el cambio siempre es como los naipes, ¿no? Es un barajar y dar de nuevo, y por ahí tenemos suerte en los cambios, ¿no? Y ojalá. Te hago la última preguntita. En realidad es una pregunta, debería ser una pregunta gigante, pero como nos queda poquito tiempo, no quiero dejar de hacértela. Porque, bueno, se han empezado a detectar mucho cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama antes de los 40 años aumentaron enormemente. Yo hablé con un viejo estudioso del tema del cáncer, Jorge Talión, un tipo que se pasó muchos años estudiando el tema del cáncer, y él me decía algo así, me decía, mira, el cáncer se genera a partir de la comida, es decir, del mal comer. Si las personas comen bien, el cáncer no aparece. ¿No crees que hace falta una lucha por recrear una cultura de la alimentación y la bandera de la soberanía alimentaria? Mi propia experiencia profesional, digamos, porque yo trabajé muchísimos años en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ahora es de Agroindustria, durante el menemismo se desplomaron todos las estructuras certificadoras y controladoras del Estado argentino. O sea, lo que hay es ficción. Entonces, salir a comer afuera en Argentina, cosa que todos alguna vez tenemos que hacer, pero es jugar a la ruleta rusa, ¿comprendes? Claro. Esto no ocurre en otros países. En la Argentina se desmontó todo, no hay controles. No hay controles ni hay en el mercado central. No hay nada, no se acabó esos controles en la ruta de control de sobre, ¿cómo le llaman ellos? De control de comida. Bromatológico. Bromatológico, no es serio, ¿viste? No es serio. No hay. Y si es serio, por abajo, los que conducen se desinteresan. O sea, el mal comer es la norma. Y a eso se le sumó que la soja transgénica está en todo lo que comemos porque el Estado lo ha permitido. Se está estirando la harina blanca en las panaderías de barrio con la harina de soja. Se le permite hasta un 10-15. En los salamines está la soja, en las galletitas, en los dulces. Todo lo que dice fibra vegetal es soja. El aceite, todo se corta. Entonces, es muy difícil comer sano. Es muy complicado. Y es lógico, el cáncer es una epidemia, pero bueno, lo decíamos hace 20 años y lamentablemente no se nos quiso escuchar, el cáncer es una epidemia. Yo vengo ahora de oncólogo, y bueno, y todo, ¿quién más, quién menos visita a su oncólogo? Bueno, se ha convertido, como antes teníamos el médico en cabeza, ahora tenemos el oncólogo, pero es la culpa de esta clase dirigente, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con vos y con el médico este? Totalmente. Si yo estoy controlándome constantemente para ver si me vuelve la metástasis o no. Pero hablo con mis familiares y hoy justamente me dieron noticias de que mi ex compañera en Suecia y también está, parece que podría recibir un tratamiento alternativo no tan invasivo, y yo me alegré muchísimo. Y vivimos hablando de esto. Pero nosotros lo anticipamos cuando se estableció el modelo de los agronegocios y cuando se empezaron a echar masivamente agrotóxicos que ahora llegan a 300 millones de litros por año, y hablamos de estas partículas que están en todas partes, que confunden al sistema hormonal humano, ¿no? Que están en la ropa que colgamos en la cuerda, caen sobre la lechuga que comimos luego, y bueno, son y dañan nuestro sistema hormonal totalmente, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Jorge, el tiempo se nos ha ido a toda velocidad, porque la verdad es que pasó muy rapidito, pero seguramente dentro de no mucho tiempo vamos a estar volviendo a hablar, bueno, porque son temas imperecederos. Espero que haya quedado claro eso, pero sí, estamos, es un mismo paquete, es un mismo paquete. No, me parece que queda claro que hay un modelo que se está imponiendo y que los argentinos deberíamos estar defendiendo un modelo completamente distinto del que está hegemonizando en este momento, ¿no? Y un modelo que se está cayendo, además. Y que se está cayendo. Bolsonaro ya anunció que en la próxima China va a comprar un 30% menos de soja y que además van a producir menos soja en Brasil porque China está en la crisis energética del carbón y no va a poder venderles los fertilizantes que les vendían. Entonces, la tierra brasileña ya no puede producir lo que producía porque sin fertilizante no funciona. Es totalmente dependiente, ¿comprende? Entonces, acá sí, pero eso, Bolsonaro habla de eso. En Argentina no, nadie habla del tema. Nadie habla. Es increíble, estamos peor que Bolsonaro. Porque no se habla de la crisis de China, no se habla de nada. De nada, entonces no sabemos qué va a pasar. Bueno, ante esto, prepararse. Bueno, bueno, acá intentamos de que se hablen de esos temas, pero claro, somos una voz chiquitita. Una voz chiquitita. Sí, sí, por lo menos a partir de esta radio, una voz chiquitita, pero bueno, esperamos también que otra gente... Me sumo, gracias Mario. Gracias a vos, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Gracias, bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, usted lo ha escuchado, claro como el agua. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Bruja.